Ruta 130. Desguace. West of London, England, south of Mars, and north of hell. Muy buenos días, amiguitos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición matutina del Desguace Sónico de Ruta 130 Radio. Vuelven las novedades, vuelve la buena música y parece ser que las aguas van volviendo a su cauce. Así que buenas sensaciones para arrancar un programa fantástico en el que, como siempre, os agradecemos la colaboración y atenderemos vuestros mails. Así que id preparándoos y preparad el volumen del altavoz porque en breves instantes comenzamos a por ello. Así pues, sed bienvenidos, la mayoría escuchándonos a través de ruta130radio.blogspot.com en directo, como siempre, como nos gusta, disfrutando, sea la hora que sea, también en iVoox y en Archive, en el podcast de Ruta 130 Radio. Estamos muy contentos del buen feedback que nos está llegando estas semanas, en estos tiempos duros, que nos alentan a seguir haciendo el programa y, por supuesto, a colaborar vosotros en él. Así que hoy os vamos a ofrecer unas cuantas novedades interesantes. Nos alegra mucho poder anunciar la salida de estos fantásticos trabajos, como el de Me and That Man, Mirkur y alguna que otra referencia, quizás más escondida, pero sobresaliente, como es el tercer trabajo de Lucifer. Que se han sacado un pedazo trabajo de hard rock setentero de la mejor factura posible, con un sonido completamente clásico, setentero, increíble, que en estos tiempos es una verdadera alegría. Pero antes de comenzar con todo esto y con alguno de los correos y algunas preguntas que nos habéis enviado, pues queremos empezar con el gran Serpa, porque bueno, la mayoría entendemos que os habréis enterado de la que se ha liado a raíz de una entrevista que el ex bajista de Barón Rojo y actual cantante y bajista en Barones, pues publicó para el diario ABC. Y desde aquí, pues nada, simplemente transmitir todo nuestro apoyo para José Luis Campuzano, que es un tipo inmenso, un tipo que no se ha callado nunca y ahora menos. Ha demostrado una valía sobresaliente, se ha puesto delante de los tiburones y además les está lanzando unos pedazos de carne inmensos para que vayan incluso a por él. Así que bravo por Serpa, bravo por no callarse y bravo por apoyar la verdadera libertad de expresión y de actuación como tal, porque es un tipo grande, es un tipo que no se ha callado nunca, que ha hecho canciones de cosas que nadie hacía en su época, ha sacado unos discos en solitario formidables, y en este caso vamos a reivindicar dos cosas: por una parte su propia figura, y por otra parte un disco monumental llamado Transfusion, que salió en el año 2013, claro, pasó sin pena ni gloria, un disco a día de hoy podríamos decir que olvidado, pero que a nosotros nos sigue pareciendo fantástico. Y sería con un tema formidable, un tema que se llama Tienes un amigo, y es la canción con la que queremos arrancar este programa, dedicándosela al propio Serpa y también a todos los oyentes que saben que aquí pues también tienen un amigo, y como aquella película de Billy Wilder que decía Buddy Buddy, aquí un amigo, pues sabed que con esta música, con estos principios y con esta forma de ser, desde luego aquí lo tendrán para siempre. Arrancamos con este temazo monumental, arrancamos con Serpa y vamos a por una nueva edición del Desguace, que seguramente va a traer mucha buena música. Venga, por ello, ojo que pedazo riff. Es un amigo en mí, yo veré una. increíble. Cómo mola el Tienes un amigo. Formidable Serpa, una vez más, sacando discos en solitario a cual mejores. Increíble. Cuando salió este Transfusión y vimos que era además un disco doble, el primero era un LP nuevo, completamente original, y el segundo eran regrabaciones curiosas de clásicos de su discografía. Pero cuando arrancas un disco en el año, además, 2013, con esta potencia, con esta fuerza, esta magia, pues realmente espera algo muy bueno. Y sí, el disco no defraudó y para nosotros pues encabezó las listas de aquella época sin ninguna duda. Y a día de hoy lo volvemos a escuchar y nos sigue sacando una sonrisa. Quizás sea porque los valores del tiempo han cambiado y la sociedad y todo cambia, pero aún nosotros seguimos siguiendo identificando con este tipo de ideas y de viejas memoradillas de abuelo, pero que es verdad que merecen la pena. Y cómo nos gusta, una letra además muy hermosa, realmente nos emociona. Y es que también Serpa, además de este trabajo, sacó una obra maestra que también vamos a reivindicar doblemente, porque cuando mucha gente nos dice cuál es nuestro disco favorito de Barón Rojo, pues si no nos dejan elegir el Barón al Rojo Vivo, que sintetiza muy bien todo lo que es la historia de la banda, pues solemos decir medio broma, medio en serio, Guerrero en el Desierto. Claro, dice, no, es que Guerrero en el Desierto no es un disco de Barón, es de Serpa en solitario. Y dice, ya bueno, pero es que básicamente los discos de Barón pues los hacía Serpa con algunas canciones de los hermanos de Castro que casualmente siempre eran las peores, con la excepción, por supuesto, de Cuerdas de Acero, que es la mejor canción que han compuesto los hermanos en su vida, una obra maestra. Pero, en cualquier caso, ese disco, Guerrero en el Desierto, para nosotros es uno de los mejores discos que ha habido. O sea, lo podríamos poner en una de estas famosas listas que incluso vosotros nos habéis hecho llegar por correo, que está ahora bastante en boga, de poner pues 10 discos que no es que sean los mejores, pero que aún no lo hayan marcado. Pues quizás este Guerrero en el Desierto, el año 2001 más o menos, de Serpa, primero que hizo en solitario tras su salida de Barón Rojo y tras estar muchos años sin hacer nada, pues fue una sorpresa increíble, un disco perfecto de principio a fin, con unas canciones increíbles. Y bueno, pues vamos a reivindicar sobre todo una de ellas, porque también trajo movida en su tiempo, pero que nos parece una de las mejores canciones que se han hecho en los últimos 20 años y es una de las mejores canciones que Serpa ha hecho en su vida, que es el Flor de Invernadero, una canción que cargaba brutalmente contra lo que por aquel entonces era una nueva moda, algo terrible que lamentablemente seguimos sufriendo a día de hoy, como fue Operación Triunfo. Y en este tema pues se juntaban pues grandes cantantes de nuestro rock, como el propio Serpa, Fortu de Obús o bueno, gente de Asfalto, etcétera. El tema era agrupar gente ya que era más o menos mayor, que llevaba mucho tiempo en esto y que por aquel entonces se decía que estaban pues ya para jubilarse, completamente acabados, que no valía para nada, que el rock estaba muerto y que esta nueva música hortera pues iba a ser el futuro y era la moda absoluta. Y sí, desde luego fue una moda, pero nefasta para la industria española, que la llevó a la decadencia en la que se encuentra. Y o sea que bueno, ellos se lo guisaron, ellos se lo comieron. Pero es verdad que la canción en sí, aparte de tener una letra preciosa, es una de esas composiciones magistrales que la sigues oyendo a día de hoy y te quedas boquiabierto por la parte instrumental, cómo están tratadas las guitarras, las voces, las melodías. Bueno, es algo increíble. Entonces vamos a reivindicar este tema otra vez, el Flor de Invernadero, que lamentablemente sigue estando de actualidad, aunque a día de hoy estos programas ya se dediquen más al puterío que a la música en sí, porque ya es que ni lo ocultan. Pero en cualquier caso, tenemos una canción increíble, un tema fantástico y mucho ánimo desde aquí a Serpa. Esperemos que se siga sin callar, que siga metiendo el dedo en la llaga, porque parece ser que comentar este tipo de cosas en el mundo de la música es algo prohibitivo, algo que nunca nadie hace por miedo a las represalias. Pero claro, como dice el propio Serpa, con 70 años, si no se ha callado con 40, con 30, con 20, pues no lo va a hacer ahora, ¿no? Así que bravo por él, una vez más, desde aquí todo nuestro apoyo, toda nuestra felicitación. Y hay tanto a la gente que esté de acuerdo como a la que no, pues bueno, simplemente le decimos que en cualquier caso aquí tienen un amigo. Bueno, vamos a ir con el Flor de Invernadero, otro tema monumental. Y ojo, para quien no lo conozca, porque pedazo de disco que era el Guerrero en el Desierto. Entre cardos y amapolas, sangre en los caminos, así fue su nacimiento y el color de su destino. Cactus solitario, perdido en el desierto, aullido del coyote, así son sus sentimientos. Y tú naciste a la sombra del dinero. ¡Qué bien creciste, Flor de Invernadero! El viento dispersó su semilla entre las piedras, igual que en la parábola del Nazareno. Sin embargo, a ti la televisión. Y es que tu color ya no da dinero. Dinero, dinero, poderoso caballero. Él siempre manda, don invernadero. Creíste que la fama duraría toda la vida. Y flores de invernadero ahora brotan en cada esquina. Aquel que nació entre espinas, en un bosque se hizo árbol viejo. Sus hojas reverdecían por ser fiel a su criterio. Mejor ser un árbol viejo que flor seca de un cementerio. Wow, increíble, nos sigue emocionando muchísimo este tema. Aparte, joder, cómo mola ver que ya han pasado, pues eso, casi 20 años, ¿no? De este compositor y de esta canción tan fantástica, y le ha dado completamente la razón el tiempo. Es genial ver que efectivamente, pues quizás sea mejor ser un árbol viejo que flor seca de un cementerio, que es lo que se ha convertido toda esta, bueno, porquería mediática, por decirlo de una forma suave, pero que a día de hoy, pues eso, es genial. Y aunque, bueno, ya Serpa quizás no esté para sacar muchos discos nuevos, porque, claro, realmente el trabajo, el coste de producción y todo esto, pues se dispara tanto porque tiene tantos arreglos y están tan bien producidos los discos que al final, pues con las escasas ventas que hay, pues no merece la pena. Pero bueno, siguió con ese proyecto Varones, a día de hoy, que básicamente es la misma formación que la de Serpa, solo que pues se enfocan más a las canciones clásicas suyas de Barón Rojo y algún tema nuevo que han compuesto. Pero bueno, los discos en solitario a nosotros nos siguen pareciendo formidables. Ya decimos que tanto el Transfusión como este Guerrero del Desierto, que como decimos es una de nuestras referencias absolutas, pues nos encantan y lo seguiremos disfrutando enormemente. Así que bravo por Serpa y también bravo por todos aquellos que tienen el valor de decir lo que piensan, sabiendo que puede tener unas consecuencias negativas y que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero bravo por ello en cualquier caso. Muy bien, seguimos y vamos a empezar ya con el tema de las novedades, que no queremos dejar de lado porque es muy importante ver que a pesar de los pesares la industria sigue, una industria también agonizante, pero que en fin, sigue habiendo mucha gente apostando por bueno, nuevos sonidos, nuevas bandas, nuevas inquietudes y otros que a pesar también de ya haber alcanzado un cierto nivel, pues no tienen miedo en experimentar con nuevos proyectos, nuevas vías, que es uno de los puntos buenos de todo esto, que ya como no hay que estar sujeto a la tradición de gira disco y hacer muchísimo dinero en el menor tiempo posible, pues bueno, se pueden tomar las cosas de otra manera. Y ese es el caso del proyecto que ha hecho Nergal de Behemoth, banda quizás referencia a día de hoy en el mundo del black metal, pero que ha decidido tomar una nueva vía y que ha sacado el segundo disco de su proyecto Me and That Man. Un proyecto que quizá mucha gente no conozca, pero que merece muchísimo la pena y con este disco desde luego se han coronado. Editado por Napalm Records, El disco se titula New Man, New Songs, Same Shit, Volumen 1. Pues nuevo hombre, nuevas canciones, la misma mierda, volumen número 1. Y es un trabajo increíble porque no tiene en absoluto nada que ver con Behemoth ni con el black metal, porque aquí lo que estamos hablando es de country rock, de canciones oscuras pero muy sureñas, con un deje a polvo y a cine negro también, que echa para atrás y además colabora con un montonazo de amigos. Y estamos ante un disco que quizás sea de los mejores del año. Nos hemos quedado boquiabiertos porque es un pedazo de trabajo monumental. Canciones, como decimos, muy oscuras, pero en un tono country rock que nos deja boquiabiertos. Con una calidad, con una forma de componer soberbia, demostrando que el bueno de Nergal, pues ya casi todo lo hace bien. No solo ha conseguido coger un estilo como el black metal y hacerlo audible para un público mayoritario, sino que ahora encima se va a unos estilos mucho más antiguos, más arraigados en la tradición americana, y ha sacado esta obra maestra que, como decimos, es un disco que está gustando muchísimo y que está teniendo bastante repercusión dentro de lo que cabe. Pero bueno, vamos a escuchar un tema que además colabora Aishan, ex Emperor, y que les ha quedado formidable. La canción se llama By the River y aquí lo tenéis. Seguro que más de uno os vais a llevar una sorpresa muy positiva, porque igual uno no se espera encontrarse con algo así, y menos en el año 2020, pero el trabajo, como decimos, es formidable. Venga, por ello. Oh, ¡Wow! Poderoso, ¿eh? El By the River de Me and That Man. Espectacular trabajo, como decimos, que nos ha roto las expectativas, porque si bien el primer trabajo de esta formación, que es del año 2017 más o menos, pues sí, era un trabajo interesante, pero las canciones no estaban tan bien hechas, ni tan definidas, ni eran tan monumentales como en este trabajo. Además, canciones que hablan de la vida en la carretera, de esas road movie americanas, de viajar, de ir en coche, como podéis ver incluso en los vídeos con los que están promocionando el trabajo, que de verdad los recomendamos muchísimo ahora que estamos en esta era de YouTube, pues ver los vídeos que se han currado para promocionar las canciones le dejan a uno boquiabierto, porque están tratados casi como mini películas con mucha calidad y, joder, es sobresaliente todo el trabajo que hay detrás de todo esto. Por eso insistimos en la necesidad absoluta que hay ahora de comprar discos físicos para apoyar a este tipo de bandas, porque se lo merecen, y viendo toda la calidad, toda la profesionalidad y todo su buen hacer que ponen en ello, pues qué menos que obtengan algún tipo de recompensa, ya que a nivel de conciertos me parece a mí que lo que queda de año pues se ha ido al traste sin ninguna duda. Y entonces, como vemos en este disco, pues sí, tenemos a Nergal haciendo una especie de country rock también con elementos de blues y elementos de música siniestra ochentera, como por ejemplo Fields of Nephilim, que también nos recuerda un poco a esa vena del rock gótico, pues todo unido con unas pinceladas del mejor Johnny Cash, con esa sombría presencia cabalgando sobre las composiciones, que nos encanta, y es un disco que no podemos parar de escuchar, y desde que nos llegó pues nos ha dejado boquiabiertos. Además, pues como podéis ver, tenéis esas colaboraciones que también aportan su granito, tienes canciones de todo tipo, incluso algunas más simpáticas o podríamos decir humorísticas, como el Burning Churches, quemando iglesias, que parodia un poco todo aquello que pasó con el black metal desde otro punto de vista y con, bueno, otra reflexión diferente, lo cual está muy bien. Ya empieza un poco la rueda a dar otra vuelta más y empezar a reírse de todo aquello que fue algo muy romántico, muy de época, pero que ha creado una mitología dentro de la música. Eso no lo podemos negar, aunque quizás esta mitología haya superado la propia música, porque a día de hoy tú escuchas aquellos discos de principios de los 90 del black metal noruego y realmente muy pocos se salvan. Pero desde luego este disco de Me and That Man, como decimos, New Man, New Song, Same Shit, volumen 1, pues es uno de los discos del año, al menos para nosotros, ya no nos cabe ninguna duda. Y vamos a poner otro tema porque bien se lo merece. Y ahora vamos a escuchar Cross My Heart and Hope to Die. Vamos allá. Expect me to be sober, will you? crown of thorns. Well, you know I never pray. I won't offer no salvation. I was born to raise some hell. I will get away. The garden met my old friend. He's the one with many names. You have always been like brother. Good to have you back again. Now I wear my graveyard suit and I smoke the black cigars. I sing Hosanna, Hosanna at the funeral of God. Espectacular, ¿eh? El Cross My Heart and Hope to Die. Esta canción es del primer trabajo del que hablábamos antes, Songs of Love and Death, canciones de amor y muerte, que era quizás la más interesante de todo el trabajo, y habéis visto qué calidad de producción, qué bien suena, cómo están arreglados los coros. Una canción que pone los pelos de punta, mezclando, pues como decimos, el country rock con unas influencias más oscuras, pero que al final el resultado es sobresaliente. Así que si alguien no conocía este proyecto, le invitamos a que comience a investigar las canciones de Me and That Man, porque a nosotros nos parece de lo más interesante que hay actualmente, y este trabajo nos ha volado las expectativas que teníamos sobre él, así que eso es una señal muy positiva. Y ahora vamos con otro personaje peculiar, y vamos a hablar del nuevo trabajo de Mirkur, Folkensang, que viene a significar folclore en... bueno, lenguaje escandinavo, es un término que se utiliza allí para designar las canciones de folk en general. Y en este trabajo, pues, Mirkur incide sobre todo en canciones muy muy antiguas, mezcladas con composiciones propias de temática folk escandinava 100%, alejándose otra vez de la perspectiva del black metal, que, bueno, en este tercer trabajo ya con un... lugar bastante potente en la escena en general, pues se ha permitido el lujo de sacarse directamente un disco de canciones que a ella le gustan, con una portada espectacular que estamos deseando verla en vinilo, porque es un cuadro que ella tenía en su casa y que le gustaba tanto, decía que era un regalo de su abuela, que ha cogido el cuadro y lo ha puesto de portada, y es un artista escandinavo que refleja pues una muchacha tejiendo en un campo con un lago en el fondo, con montañas. Bueno, es precioso, es espectacular, y en vinilo debe ser pues una obra de arte. El trabajo, pues como decimos, indaga en las raíces folclóricas escandinavas, en la que la danesa pues ha decidido poner todo su empeño, y utilizando instrumentos, por supuesto, típicos de allí, por ejemplo el níquel harpa, o también la lira, que es algo típicamente escandinavo. mezclando, pues como decimos, canciones de ayer y de hoy, le ha quedado un disco muy interesante, muy hermoso, muy calmado. Obviamente no tiene nada que ver ya con el black metal, pero también, como decimos, los tiempos al fin y al cabo permiten este tipo de licencias, como está claro que ya no existe un compromiso con una discográfica enorme, pues bueno, Relapse Records, que son los encargados de publicar este trabajo, pues le han dado libertad absoluta y han quedado una colección de canciones muy muy hermosas. Así que vamos a escuchar Ella, el tema que abre el trabajo, y ahora os comentamos algo más. Otra sorpresa muy grata que con cada escucha gana más. Send the sea, set us free. Full moments loose, we have it still. Till then, how will you do? Precioso, formidable, rimbombante, clásico, hermoso. Bueno, tiene muchas características de Ella, de Mirkur, que nos ha encantado. Es verdad que fue un proyecto muy peculiar porque este, que es su tercer trabajo y, como decimos, completamente folclórico ya, dando un giro de timón completo para alejarse del black metal y adentrarse en el folk escandinavo de una forma increíble, porque con esa voz, con esa producción, como producción, por cierto, llevada a cabo por Christopher Juhl, de otro grupo de folk que está funcionando muy bien, como son Heilun, y parece ser que este tipo de sonidos están calando hondo entre el público heavy de actual Europa, ¿no? Es curioso. Y a raíz de esto nos llega una reflexión de un oyente que nosotros ya lo hemos comentado alguna vez, pero no podemos dejar de decirlo porque es cierto. Este oyente nos hacía reflexionar a raíz de la canción de Ensiferum que pinchamos la semana pasada y a raíz de todo... Bueno, el movimiento que se formó en torno al Viking Metal, que es uno de los géneros que gozan de mayor popularidad a día de hoy, siendo completamente sinceros, es cierto y estamos de acuerdo. Pero el tipo decía que es eso, que ahora parece ser que la corriente guay va a que todo lo escandinavo mola y que los vikingos fueron lo mejor que pudo pasar en todo el folclore y al resto como que nos den morcillas. Y claro, aquí pasa que un grupo como los pobres Tierra Santa, que tienen canciones dedicadas al Cid y a la Reconquista, a la época medieval española, y se les pone a parir, sin embargo, a toda esta vertiente pues se le alaba como si fuese algo maravilloso y realmente los vikingos eran los bárbaros y la civilización estaba en el Mediterráneo, viniendo de Grecia y todo lo demás. Y es cierto, estamos muy de acuerdo con este oyente, pero bueno, es verdad que nosotros somos muy aficionados a este tipo de música, nos gusta mucho, pero no por ello nos deja de gustar Tierra Santa, que también es un grupo que admiramos. Y de hecho nosotros hablamos hace poco con un amigo y conseguimos una reflexión más o menos similar, que es, por ejemplo, a raíz del disco Carolus Rex de Sabaton. Pues ese disco, claro, como lo hacen unos suecos, pues está bien visto. Y no hay ningún problema que en la portada salga una bandera gigante Suecia, además preciosa, porque la bandera es realmente hermosa, las cosas como son. Y si ves la portada en vinilo te quedas boquiabierto. Es chulísimo la producción con todos los colores tradicionales y modernos de Suecia. Pero claro, decíamos, si un grupo español pone la bandera de España en todo el medio de la portada del disco, se armaría un revoltijo y saltarían las alarmas de los bien pensantes, obviamente. Y de toda la escena en general, porque la gente es muy cobarde. Pero es cierto que es así y es una pena. Pero bueno, eso es del complejo de inferioridad que se tiene aquí a pensar que lo de fuera siempre es lo mejor y lo de aquí es cutre, es pobre y carece de sentido y de validez real. Pero bueno, estas cosas desgraciadamente no se pueden cambiar y como sigue demostrando pues cosas como las de Serpa, pues estamos encerrados en el imperio de paletos, como bien decía el maestro Molina, y seguiremos en él durante algún tiempo. No sabemos cuánto, pero es así. Pero ¿por esto hay que dejar de despreciar a la música y el valor real que tiene? Pues no, por supuesto que no. Y nos encanta que haya artistas como Mirkur, que además es muy interesante como la historia de este artista, que al principio era un proyecto de alguien desconocido, no se sabía quién estaba tras el micro de este black metal tan oscuro y tan escandinavo. Cuando salió aquel primer trabajo, este ya es el tercero de la banda, como decimos, y es un cambio radical. Pero claro, es que realmente quien está detrás de Mirkur es Emily Brun, que algunos la recordarán por ser la modelo de Chanel de su época. Claro, os podéis imaginar el perfil de chica, escandinava, rubia, preciosa, increíble, parece una muñeca. Y de hecho es curioso, viendo los videoclips de este último trabajo, o de cualquiera de sus actuaciones, porque el directo tiene mucha fuerza y merece la pena, ver cómo actúa, porque desde luego se nota que es modelo, y se nota mucho la forma de moverse, cómo posa, cómo mira a la cámara, tiene perfectamente los matices de algo que podría ser un, bueno, anuncio promocional de moda. Y es muy peculiar cómo mezcla esa faceta con la música, sobre todo cuando se pone a hacer black metal más puro, pero con este trabajo se ha dejado llevar por el folclore y le ha quedado un disco precioso, un disco que recomendamos muchísimo, que nos ha encantado y que además produce una serenidad y unos paisajes, porque ella misma ha comentado que las canciones son algo así como pequeñas historias, pequeños cuentos, historias tradicionales contadas a la vieja usanza, con muy poca instrumentación pero con mucha atención al detalle. Algo que a nosotros nos encanta. Así que vamos a escuchar otro tema, porque hay que darle cabida a este tipo de sonidos también, y a pesar de lo que decíamos hace un momento, pues eso, que lo que importa al fin y al cabo sea la música y que dejar de darle importancia al todo absurdo, que es algo que desgraciadamente aquí a veces se queda más todo en la anécdota y en el corralillo de viejas, más que adentrarse en lo que de verdad importa, que es el fin, el medio, el arte final. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Unvil, y esto es Mirkur. Para mostrar otra de las facetas de Mirkur que merece mucho, mucho la pena. We'll be right back. Móvil, Mirkur, ahí estaba la otra faceta, como decimos, del trabajo Maredith, que exploraba más la vertiente del black metal y del folclore más oscuro, con pasajes, como habéis podido escuchar, que combinan momentos más extremos con melodías angelicales y una progresión muy muy interesante. Este trabajo quizás ahora mismo sea el más conocido y el que le dio cierta fama a Mirkur, porque fue un disco que impactó mucho, igual nadie se esperaba algo así, y con este nuevo que hemos escuchado antes, el Folkensang, ha decidido desviarse más por la vía plenamente folk, pero que también comenta el artista que la idea es ir combinando las dos facetas y lograr un equilibrio. A nosotros nos parece de cualquier forma interesantísimo, es un proyecto muy muy personal, muy único, pero que tiene una calidad indudable y, como habéis podido escuchar, igual unas composiciones muy interesantes, con esos detalles progresivos de evolución y con una producción exquisita, además otra vez poniendo mucha atención al detalle, a los coros, a que todo suene en su sitio. Muy bien, muy bien. La verdad es que, para quien no lo conozca, hemos querido poner las dos facetas, igual que antes con Me and Dead Man. Estamos hablando de grupos muy, muy, muy, muy recientes, lo cual también es una alegría poder pinchar este tipo de composiciones y poder dar vía a pues todo tipo de inquietudes y de sonoridades. Muy, muy interesante. Sí, señor. Mirkur es uno de esos proyectos a los que seguimos muy de cerca y que hemos tenido la ocasión de ver en directo, y desde luego es una presencia hipnótica, por, como decimos, la forma de moverse, el saber estar sobre el escenario. Muy, muy, muy recomendable el proyecto Mirkur para quien le guste este tipo de sonidos. Y ahora vamos a irnos a algo completamente diferente, vamos a irnos a un sonido completamente clásico y vamos a irnos a los Lucifer, como hemos comentado, que han sacado su tercer trabajo llamado directamente Lucifer 3, otra portada chulísima. Pero lo que tenemos dentro sí que es algo, buah, que nos ha dado una alegría. Aquí damos un giro de 180 grados y nos vamos al hard rock setentero, nos vamos a la tradición, nos vamos a esos sonidos que tanto nos gustan y que tan personales para nosotros son. Y es que, joder, después de una época tan metalcore, tanto moderneo, gritos y demás, poder escuchar esto, pues nos encanta. Y ojo cómo se llama el título del primer tema que vamos a pinchar. Esto es Leather Demon, a por ello. Otro de los que sin duda serán uno de nuestros discos del año. Call you leather demon, oh Lord, oh God, it's you. Leather Demon, Lucifer, madre mía, qué barbaridad, Quien diga que esto puede recordar a Black Sabbath, pues está en lo más cierto, porque además estamos hablando de un grupo que suena setentero a más no poder, que tiene producción clásica y que suena por los cuatro costados a pues los mejores Uriah Heep, UFO, los propios Black Sabbath, Rainbow en su primera época. Bueno, bueno, nos hemos quedado boquiabiertos. Es cierto que cuando te pones a investigar quién está detrás de este proyecto dices, ah, bueno, que es que claro, es otro de los muchos proyectos de Nick Anderson, de los Helicopters, que siempre se ponga la batería, las voces o la guitarra o lo que sea, te saca auténticas maravillas. Pues desde luego con este disco, el tercero ya en su carrera, se han coronado, porque desde luego es un trabajo de 10, un trabajo que suena como tiene que sonar, nada de producciones modernas, nada de detalles actuales, nada, simplemente buenas canciones, sonido clásico, la poderosísima voz y también melodiosa de Johannes Adonis, que saca lo mejor de dentro para hacer unas interpretaciones personales, pero que en conjunto se adaptan a una forma de interpretar la música que ya se ha perdido y que nos devuelve a los mejores tiempos de este fantástico rock setentero. Y además incluso en las pintas podemos recordar a esa época, ¿no? A Lucy llevando los flecos y estos trabajos que a nosotros pues nos apasionan. Y entonces estamos muy muy entusiasmados con este disco, estamos encantadísimos y lo hemos decidido guardar para el final porque desde luego es una de las referencias clave también de este año. Y muy buenas sensaciones nos está transmitiendo. De hecho, nos transmiten tantas que tenemos que poner otro tema, porque es una de estas sorpresas que igual hay muchos grupos que pueden tener este sonido o que intentan mezclar pues esas guitarras setenteras con producciones modernas o con otro tipo de ideas, pero que al fin y al cabo parece ser como que las canciones no cuajan, que ese es otro de los grandes problemas, que de hecho hay un email de un oyente que nos habla de esto y que creemos que merece la pena ser contado, y es que, claro, a día de hoy hay producciones muy buenas, hay mejor instrumentación, hay mejores equipos, la gente tiene más acceso ya que se han abaratado los costes, pero hay un problema de sobreproducción. Obviamente es cierto que hay muchísimas bandas y que cualquier pringao ya saca su disco, y eso al final lo que lleva es que el mercado se sature y que en general la calidad baje. Y estamos muy de acuerdo porque esto no es algo de ahora, es algo que viene pasando los últimos 10 años, que al final se pierde uno entre tanta marabunta de discos y entre tantos grupos mediocres, y es muy difícil pescar los realmente buenos, que además luego tengan una carrera más o menos continua, porque ese es otro problema, que los grupos se disuelven y se forman muy rápido. Entonces todo ocurre a tal velocidad que no da tiempo a sentarse a asimilarlo de verdad, algo bueno, algo que llama la atención y algo que puede ser duradero. Bueno, en cualquier caso, es cierto que Lucifer en este caso se han coronado y vamos a ir casi ya para ir terminando, que ya nos vamos a pasar de tiempo, pero bueno, sabéis que es lo que toca y estamos encantados de que así sea. Además, con la excusa de poner música nueva, que eso también, pues a veces, joder, le llena a uno un poco las expectativas para decir que, pues entre tanta mediocridad, pues puedan salir canciones tan buenas. Y vamos a escuchar ahora Midnight Phantom. Veníamos del Leather Demon, pues ahora, joder, es que incluso los títulos de las canciones son formidables, es increíble. Muy muy grande lo que está logrando este grupo, sobre todo que va creciendo y va subiendo mucho mucho, y en este caso de hecho con Century Media Records, un sello que está más caracterizado por el moderneo que por este tipo de sonidos, lo cual también nos alegra. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más de Lucifer. Ojo a esas guitarras y ese sonido Sabbath completo. Esto es Midnight Phantom. Look. Guau, wow, ¿eh? Uf, es que esto, claro, tú estás en el año 2020 de repente escuchas esta pieza que podría ser del 73 y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, es que esto es otro de los discos del año, es que estamos que, vamos, subidos en un pedestal. Bueno, y si la canción anterior os ha parecido formidable, ¿qué decís de Midnight Phantom? Pues aquí tenemos el sonido Sabbath puro con dos guitarras, lo cual también es algo muy interesante, pero además, fijaos, qué bien está la producción, cómo se escucha el bajo perfectamente, cómo se olvidan de 200.000 bombos, de una producción densa, pesada, sobrecargante, que te deja al final de la escucha sobrecargado de información y agotado. Simplemente hay un problema con las producciones de algunos grupos de ahora, que la escucha es fatigante porque se intenta meter tanto ruido y tanto condensado en un solo canal de audio que es que al final, cuando terminas de escuchar el disco, si es que lo consigues acabar, estás destrozado. En cambio, aquí se presta atención a los detalles, se cuida perfectamente que todo se oiga en su sitio, las dos guitarras funcionan perfecta, la voz está en su sitio, la batería también. Bueno, como decimos, el Lucifer 3 no solo ya creemos que es la consolidación total de la banda, sino que creemos que es uno de los mejores discos que se han hecho en los últimos años, porque todas las canciones están perfectamente trabajadas por igual. No es un disco extenso, no hace alardes, son canciones de 3 o 4 minutos, 5 como mucho, pero funciona. Es un trabajo que funciona, es un trabajo que se queda ahí, que va aguantando las escuchas y que nosotros desde luego le iremos dando más cancha porque se lo merecen todo. Y otra vez se pone de manifiesto lo que decimos muchas veces, que es el hecho de hacer buenas canciones y dejarse de llorar tanto. Porque cuando una canción es buena, todo lo demás no importa. Y es la realidad con la que estamos viviendo. Así que un 10 para Lucifer con este Lucifer 3, que lo han conseguido. Además, la portada es espectacular. Se te cae la baba viéndola. Entonces, bueno, estamos hablando de tres trabajos, en este caso nuevos, que hemos estado dedicándole prácticamente la integridad del programa y nos hemos quedado sin tiempo. Pero como decimos, nos hace ilusión y seguiremos pendientes de vuestros mails. Vamos a cerrar con uno, nos gustaría haber leído más, pero bueno, tampoco queremos dejar de lado, como decimos, estas buenas noticias de estas maravillosas bandas que se lo merecen, porque no siempre, es cierto, nos dedicamos a pinchar lo más actual o a veces ponemos alguna canción suelta, pero cuando creemos que la banda realmente es muy buena y merece mucho la pena, hay que incidir. Y había un email, con esto nos despedimos y os damos las gracias por haber estado ahí, de un oyente, entendemos que también muy joven, que nos pedía un poco una explicación de por qué Thin Lizzy es un grupo tanto renombre, que nosotros de hecho hace unos programas también lo comentamos aquí. Y es que, bueno, es que Thin Lizzy quizás para el público actual no sea consciente de lo que supuso, pero es que fue la banda que popularizó las guitarras dobles, el twin guitar, tocando dos guitarras a la vez como si fuese una sola, las dos siendo guitarras principales con mucha melodía. Y desde luego, a pesar de que quizás Wishbone Ash fueron los creadores, entre comillas, Thin Lizzy lo popularizó y lo lanzó al mundo. Y es un grupo muy especial, a todos los músicos les encanta, porque cuando te pones a escucharlo con calma, realmente te quedas boquiabierto. Y claro, él nos decía en el correo que, hombre, él ha escuchado lo típico de The Boys Are Back in Town y que no le parece una canción para tanto. Y bueno, en este caso le tenemos que dar la razón, porque quizás Jailbreak sea el disco de Thin Lizzy más vendido, el más popular, el que tenga la mejor producción, una portada muy bonita también. Pero es verdad que para nosotros quizás no es lo mejor ni la muestra de genio de un grupo muy peculiar, porque tuvo tantísimos cambios en la formación, fue tan inestable en lo personal tanto como en lo compositivo, que nos dejó una serie de discos muy diferentes entre ellos, pero ¿a cuál mejor? Y siempre con ese sello de la casa, de la voz de Phil Lynott por un lado, esa forma de narrar que tenían las canciones, y por otro las guitarras dobles que, como decimos, definieron todo el sonido. Sonido que años después, en los 80, se potenciaría hasta límites insospechados. Así que nos vamos a despedir con una de las muestras, creemos, que Thin Lizzy hizo por la genialidad absoluta de la música, como es el Royce in Dub, Black Rose, a Rock Legend. Este tema, que cerraba el álbum Black Rose, en el que colaboró Gary Moore, ni más ni menos, pues es una muestra de cómo puedes coger tres canciones tradicionales, folclóricas, irlandesas, y convertirlas en una pieza de rock de 7 minutos perfecta. Es una canción que te deja boquiabierto, de uno de los mejores discos de la banda. Y en este tema sí se ve toda la genialidad de este grupo irlandés tan único, tan fantástico y tan legendario. Así que nos vamos a despedir con esto, por todo lo alto, con Thin Lizzy. Y desde aquí recomendar a la gente, quizás, que no conozca realmente a la banda, pues que lo mejor que puede hacer es adentrarse en ese directo legendario que tanto nos guste, que alguna vez sí que hemos pinchado, el Life and Dangerous, que recopilaba lo mejor de la banda en directo en una de sus giras más demoledoras, con un Phil Lynott incombustible, y que de hecho también podéis ver en los vídeos de YouTube. Así que es el mejor punto de partida, y luego ya dedicaos a investigar la discografía, porque hay discos como Bad Reputation, Vagabonds of the Western World, Johnny the Fox en una vía más funky, bueno, a cual más sobresaliente. Pero una banda muy muy especial, así que nos despedimos ya que nos pasamos demasiado de la raya. Esto es Raising Dove, A Rock Legend, Thin Lizzy. Muchas gracias por haber estado ahí. La semana que viene, como siempre, más y mejor. Hasta la próxima. I want to know, so I can teach my children. Georgie knows.